allá. Sigo creciendo junto a Sayo, fortaleciendo a Rastamash. Él me protegerá de toda esta maldad. Él me protegerá de toda esta maldad. Oh, oh, oh, oh. Creciendo junto a Sayon, sigo creciendo junto a Ya, sigo creciendo junto a Sayon, fortaleciendo a Rastaman. Él me protegerá de toda esta maldad. Él me protegerá de toda esta maldad. Gritándole al cielo, Rasta reggae más, ilumina un sueño de paz y hermandad. Se cae todo acá. Viene el charango ahí. Bien, charango, loco. Gracias, Paco. Gracias, Paco.